Este es un cantar de Colombia, tierra querida. Amor es esta bella melodía. Que lleva un clamor para dos naciones hermanas. Es un acto noble y gallardo que en Hidalgo en esto proclama. Desde mi patria colombiana, búscame en tu pueblo alarmado. Alentemos una quimera entre dos países hermanos que unidos están proclamando primero la paz que la guerra. Por eso pendiente clamamos toda una amistad verdadera. Amor de mi corazón colombiano, canto mi canción como un homenaje a la vida. Vamos a brindar por la paz entre dos hermanos. Recobrar la confianza que está perdida. Tanto abajo como allá arriba, dialoguemos con diplomacia y un compás de ardiente esperanza se abre entre naciones amigas, que la decisión de los pueblos